Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estoy en vivo con ustedes para traerles el comentario del día con respecto a las cosas que interesan a nosotros los creyentes. Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en todas las naciones y los países del planeta. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, para todas las naciones del mundo. Transmitimos a la Argentina, al Perú, transmitimos a Chile, a Uruguay y también estamos transmitiendo a Centroamérica, Honduras y El Salvador, México y por supuesto Norteamérica. También estamos transmitiendo en onda corta alrededor del mundo a través de la poderosa KBOH desde California. Para todas las Américas, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Miami, Florida, la 1590 de Miami. Dios les bendiga a ustedes, muy buenas tardes. Localmente, Radio Luz 1050 y Rompiendo Antena, ahora sí, Rompiendo Antena, aquí en el 88.1 FM. Que se está oyendo bastante lejos. Estaba oyendo yo la 88.1 FM en estos días. Estaban poniendo ahí un día de esto que estábamos transmitiendo mensajes grabados. Andaba yo por allá, por el oeste de la ciudad, lejos, y todavía alcanzaba bien claro la FM, 88.1 FM, Radio Aleluya. Así que por ahí estamos llegando hasta donde usted se encuentra. Dios les bendiga. Buenas tardes. Quiero solamente recordarles que somos Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Ahí está situado nuestro santuario. Nuestros servicios los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y los pormenores para llegar, estamos, ya dije, pasando, si viene del centro, en la Telephone, pasa usted el aeropuerto Hobby, y antes de llegar a la Almira Llenó, ahí está la iglesia a mano derecha. Si viene por el 8, entonces toma la Telephone, y pasando la Almira Llenó, entonces a la izquierda va a estar la iglesia. Nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760. Buenas tardes. Yo, hermanos míos, se lo he advertido a ustedes. Yo no sé si alguno de ustedes piensan que quizás nosotros estamos jugando aquí en este programa, pero de nuevo quiero decirles que, hermanos y amigos, nosotros aquí no estamos jugando. Le estamos diciendo las cosas como están saliendo, le estamos advirtiendo, y más le vale que usted se prepare. Usted ha escuchado en este programa que yo he dicho que hay fuerzas muy poderosas, obviamente fuerzas del enemigo, influenciado por seres humanos o moviendo seres humanos a hacer cosas que donde Satanás, el enemigo, pretende, número uno, amedrentar a la iglesia, número dos, callar las voces de aquellos que hablamos y predicamos, y número tres, si el diablo pudiera prohibir la Biblia y recoger todas las Biblias y quemarlas, el diablo también lo haría. Es más, varias veces se ha intentado hacer esto a través de la historia y ha fallado. Pero estamos viviendo, hermanos, tiempos espectaculares, y esto, de esto yo quiero hablar. Tengo un reportaje periodístico en mis manos, y esto yo lo veía venir, y yo se lo advertí a ustedes. Miren, hermanos, yo a ustedes le he dicho y hemos comentado cosas que han estado pasando. Se lo hemos dicho, usted ha escuchado. Y yo mismo estoy sorprendido porque, habiendo dicho estas cosas, yo jamás quizás pensaba que esto se iba a estar desarrollando tan rápido, pero parece que los tiempos finales se aceleran en una forma vertiginosa. Me estoy refiriendo a una demanda puesta el día lunes, se puso esta demanda, en una de las cortes de Estados Unidos. Y este reportaje periodístico dice: hombre homosexual pone demanda contra los publicadores de la Biblia. Ha puesto una demanda de $70 millones porque los publicadores de la Biblia le han causado, según dice la demanda, distrés, es decir, ansiedad emocional, porque dice dice la demanda, porque los traductores de la Biblia han puesto el homosexualismo como pecado. Ahí le va. Dice: un hombre homosexual que escribe dentro de los bloggers de la campaña del senador Obama, dice, ha demandado a dos de las más grandes casas cristianas de publicación por violar sus derechos constitucionales, causándole, según él, dolor emocional, porque la Biblia, o la versión bíblica que ellos publican, refiere el homosexualismo como pecado. El señor que pone la demanda se llama Bradley Lesham Fowler, de 39 años, que vive en Canton, Michigan. Ha demandado por $60 millones a la casa de publicación Sondervan, y ha demandado por otros $10 millones a la casa de publicación de Thomas Nelson Publishing. En la demanda, en la corte del Distrito del Este de Michigan, según ha reportado el periódico Grand Rapids Press del estado de Michigan. Este señor Fowley, según este reportaje, ha puesto esta demanda donde él reclama que la compañía Sondervan de Grand Rapids dice en la Biblia que ellos publican hacen referencia del homosexualismo como pecado, y que esto ha hecho que su familia lo mire como un outcast, es decir, como alguien de baja categoría, y ha contribuido con un malestar físico por los periodos de desmoralización y caos, según dice el periódico. Sigue diciendo este reportaje que este señor ha puesto esta demanda también contra la casa publicadora de Tennessee, Thomas Nelson, en el mes de junio. La casa Sondervan de publicación ha dicho que la demanda de este señor Fowler es increíble y que él ha demandado a la gente equivocada. Dice la compañía, el vocero de la compañía en el estado de Grand, en el lugar de Grand Rapids, dice que la casa Sondervan no es la que traduce la Biblia, ni tampoco es la que tiene derecho de copia o copyright. Y también dice que, al contrario, que la traducción que traduce el homosexualismo como inmoralidad, esto viene por el juicio creíble de scholars, es decir, de eruditos bíblicos y los comités de traducción. En la corte del distrito, el juez Julian Avil Cook Jr., este juez, dice, se negó a designar un abogado para que representara al señor Fowler en el caso de Thomas Nelson, diciendo que la corte tiene algunos genuinos concerns acerca de la naturaleza y la eficacia de este caso. Este señor Fowler, quien se representa a sí mismo en ambas demandas, dice que su queja contra la compañía Sondervan, que publica textos religiosos sagrados, dice que dichos documentos refleja una opinión individual o de grupo de conclusión en este caso. Bueno, ¿qué le parece? Esto es prácticamente lo que dice este reportaje. Y muy bien, sigue diciendo aquí. Habla de un libro que este señor que demanda ha publicado. Hay muchas cosas que aquí habla. Y prácticamente el reportaje cita algunos de los versículos bíblicos que este señor dice que le hacen daño a él, como es Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, entre otros versículos. Y aquí el reportaje periodístico dice que en la versión de 1970 de la casa Thomas Nelson, la Biblia de Thomas Nelson, dice que en Primera de Corintios 6:9 lee lo siguiente. Dice, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino del Dios? Dice, no sean engañados ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Dice, heredarán el reino de Dios. Bueno, esta es la traducción. Entre otras cosas. Bueno, más o menos usted tiene una idea de lo que se está dando al día de hoy. Y hermanos, es increíble. Note usted que la persecución, y ahora yo cierro este paréntesis y hago mi comentario, note que la persecución contra el cristianismo prácticamente en Estados Unidos se está dando a nivel de las cortes. Hay una guerra que se está peleando a nivel de las cortes, y usted está mirando cómo va esto. Hace unos días, la semana pasada, una persona me llamó preguntándome si había visto lo que se está levantando en las Naciones Unidas, donde 59 países están presionando a la ONU para que prácticamente bloquee a los cristianos que hablen nada en contra del islamismo. Y si eso llegase a pasar en las Naciones Unidas, prácticamente todos los países signatarios de las Naciones Unidas, incluyendo Estados Unidos, y todos los países del mundo estarían obligados entonces a poner leyes en contra de cualquier cristiano que hable nada en contra de alguien de otra religión. Y eso prácticamente atentaría contra la libertad de expresión en los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución, y esto tiraría la Constitución de Estados Unidos abajo. Prácticamente, hermano, esto es las alas de la persecución que en estos últimos días se va a levantar y se está levantando contra el cristianismo. Y una de las cosas que a mí más me preocupa con respecto al creyente, a la iglesia, más en el día de hoy, es la ignorancia bíblica que existe en las iglesias. La pregunta que yo le hago a usted, y yo espero que antes de que Cristo venga nada de esto ocurra, pero vemos que hay un tren que se está dando con respecto a cosas que uno jamás se iba a imaginar que pudieran ocurrir. Pero póngase usted pregúntese usted y respóndase esta pregunta. Si, por ejemplo, si estas casas publicadoras de Biblia, y ahí se mencionaron en la demanda esa, Sondervan, que es una de las casas más importantes, que es dueña ahorita de Editorial Vida y de otras grandes casas de publicación de texto sagrado, Thomas Nelson, que es la traductora o la publicadora más bien de la Biblia, publicadora de Biblias en grandes proporciones, creo, si no me equivoco, que son los que publican la Biblia Thomson, me parece, o no sé si es Sondervan, no recuerdo ahorita. Pero imagínense todas estas casas de publicaciones, estamos hablando ahora de Sociedad Bíblica y otros grandes grupos de gente que por años han puesto sus recursos, su dinero, sus millones, sus esfuerzos para traducir la Biblia, no solamente al español o al inglés, sino a muchísimos idiomas, para poner la palabra de Dios en las manos de tanta gente. Grupos como los Gedeones Internacionales, que prácticamente en sus campañas de distribución del Nuevo Testamento han puesto la palabra de Dios en manos de muchísima gente, que en muchos lugares, aquí cualquiera en Estados Unidos, si quiere puede tener una Biblia, puede tener dos Biblias. Usted aquí, tener una Biblia es tan barato como usted puede tener 10 Biblias, diferentes versiones si usted quiere. Pero hay países en el mundo donde la gente adolece, no tiene una Biblia. En las iglesias tienen que compartirse la Biblia porque no tienen a veces los recursos o porque no hay traducciones suficientes. Y estos grupos, estas casas publicadoras, hacen un gran esfuerzo haciendo esto. Ahora, note usted, a nivel de corte, una demanda de esta, aunque la casa publicadora gane la demanda, usted sabe la cantidad de dinero que se gasta peleando estos casos. Cuando un abogado normalmente, le voy a decir esto, un abogado, los abogados son caros, un abogado común y corriente cobra entre $250 a $500 la hora. Eso es el costo de un abogado. Y para defender estos casos de alta categoría, no se necesita un solo abogado, son decenas de abogados que hay que ocupar. Y para preparar casos donde gastan, hermanos, muchas horas, decenas, cientos de horas preparando esos casos, calcule usted. Y esos abogados, dependiendo, estoy hablando de un abogado corrientito, cobra entre $250 a $500 la hora. Esos abogados de alta categoría son abogados que hay que pagarle una enorme cantidad de dinero. Se gastan millones de dólares peleando estos casos. Que aunque las casas de publicación de la Biblia gane, los millones que perdieron, que gastaron defendiéndose peleando, litigando, investigando, pagando testigos, en viajes de avión de los abogados, que eso hay que pagarlo, volando testigos para que testifiquen en los juicios, en los casos. Se gasta una millonada y prácticamente esto pondría o puede tirar a bancarrota o poner una gran carga económica en estas casas, en estas casas de publicación, número uno. Y número dos, es el peligro. Imagínese usted que por miedo a, porque pierdan un caso, o porque se declare inconstitucional, que la Biblia diga, o se declare ilegal más bien, que la Biblia diga en Corintios 6:9 que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Y no es un hombre que ha traducido esto, es lo que dice el texto original de la palabra de Dios. Cuando hablan de esto, de inmoralidad sexual y todas estas cosas, es clara la palabra en eso. Y si usted se va al idioma original, ahí dice en el original griego, que es el idioma el cual se traduce porneia, se le pone a la inmoralidad sexual, ahí viene la palabra porno. Y cuando nosotros miramos esta situación, ¿se imagina usted que su Biblia, para evitar demandas, haya que revisarla y a esos textos bíblicos quitarlo de la Biblia para evitar problemas? Que no creo yo que ninguna casa publicadora responsable haría esto, pero este es el punto. Entonces tendría usted una Biblia mutilada, incompleta, sencillamente para no ofender a alguien. O sencillamente estas casas, por dichas demandas, queden fuera de recursos de seguir trabajando y no haya forma de obtener Biblias que nosotros al día de hoy son bien baratas y nosotros la tomamos, como dicen en inglés o americano, we take it for granted. Nosotros la tomamos como cualquier cosa. ¿Cuál es el secreto, cuál es el punto, más bien, de lo que yo quiero decirle a usted en este día? Yo quiero instar a todos los creyentes que me oyen. El punto aquí no está en nosotros protestar, ni nosotros salir con pancarta, ni el punto está en nosotros apreciar lo que tenemos. Y obviamente los derechos que no se usan son derechos que, aunque están escritos en papeles, se pierden. La iglesia por muchos años ha estado callada, ha sido abusada y abusada y abusada, y prácticamente fuerzas diabólicas nos han metido, nos han querido meter en una caja de zapatos dentro de las cuatro paredes del templo, y la gente, bien gracias, así lo ha hecho. Es hora de nosotros hacer valer nuestros valores cristianos. La palabra del Señor es clara. Jesucristo dice, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad alta, asentada sobre una montaña. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son lo que quitan la corrupción y lo que dan el sabor a la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué va a ser salada ella misma?, dice Jesús. Por muchos años, hermanos míos, la iglesia ha estado callada, los hermanos se callan la boca y prácticamente nos han querido meter en el cajón de las cuatro paredes donde nuestra voz no se oiga. Y esta es una persecución abierta, ya no contra el cristianismo y los cristianos, sino contra la palabra misma de Dios. Es increíble, donde los hombres depravados y perversos prefieren, en vez de cambiar su perversidad y transformar su vida, dicen mejor callamos y usamos la fuerza para bloquear y para acallar lo que nos condena a nosotros, es lo que están diciendo. En otras palabras, con esto, lo que están tratando de decirle a Dios, Dios, tú cállate la boca, no diga nada, que yo vivo mi vida como yo quiero. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Y entonces tenemos nosotros que hablar, número uno, evangelizar y proclamar como fuerza viviente del Dios vivo este mensaje. Y número dos, yo decía que es prácticamente es lamentable tanto analfabetismo bíblico que existe en el día de hoy. Imagínese que usted pierda la capacidad de tener una Biblia en su mano, o si le llegue una Biblia a su mano, sea una Biblia mutilada, que usted no pueda confiar en lo que dice porque le han cambiado las traducciones o hayan hecho cosas que la Biblia no dice, y usted no sabe la palabra de Dios. Oiga bien, en el año de 1925, había un gran predicador en China llamado Ni Tu Shen. Este señor llamado Ni Tu Shen es el famoso Wajiman Ni, que muchos de los libros de él, algunos de ustedes han leído. Este señor Ni Tu Shen, Wajiman Ni, en el año de 1925 en China, él era chino, en China era uno de los predicadores más grandes, era jefe o líder de una denominación llamada La Manada Pequeña. Y este señor, hermano, miró el levantamiento de Mao Zedong y el comunismo en China, y él sabía que era asunto de tiempo para que el evangelio fuera perseguido. Y note usted que en ese tiempo, ya en los años 40, cuando ganó Mao Zedong, 42 por ahí fue que ganó el comunismo en China, a los primeros que sacaron de China fue a los misioneros. Los misioneros de otros países tuvieron que emigrar de China. Y muchos pastores huyeron. A él le dijeron, sal de China. Y él dijo, si yo me voy, ¿quién se queda para ministrar? A esta gente que se queda, yo me quedo. Para no hacerle larga la historia, previamente, cuando él miró y él sabía que el comunismo en China iba a ganar, una de las cosas que él le dijo a todas las iglesias que él representaba, le dijo, pónganse a memorizar su Biblia. Aprendan lo más que usted pueda de su Biblia. Porque vienen tiempos, dijo él, donde no va a haber Biblia en las manos. Y donde lo único que usted va a saber es lo que usted pueda recordar. Y él levantó una enorme campaña de memorización de las Escrituras, donde la gente de las iglesias memorizaban casi libros enteros del Evangelio. En el año de 1942, cuando ganó el comunismo en China, exactamente, comenzaron a cerrar iglesias, a él lo metieron en la cárcel, él murió en una cárcel, en una mazmorra en China, en el año de 1965. Pero muchos creyentes estuvieron agradecidos porque conocían las Escrituras, porque la tenían sembrada en su corazón. En el día de hoy, montón de gente, hermanos míos, las Escrituras la toman y no le ponen cuidado. Y es lo más lamentable también, que a nivel de muchas iglesias se habla de tantas cosas y muchas tonterías a veces, en vez de enseñarse las Escrituras y que la gente se empape de ella. Hay una persecución contra la iglesia fuerte, muy sigilosa, pero fuerte, de entidades mundanales muy peligrosas y muy fuertes, impulsada por el diablo, que se está levantando, lo estamos mirando, y la iglesia, mucha gente, bien gracias. El que quiera despertar, que despierte. El que quiera seguir dormido, que duerma. Pero esta es la verdad. Yo, mientras tanto, seguiré predicando este evangelio, seguiré hablando la palabra, seguiré enseñando, seguiré amonestando, seguiré reprendiendo, seguiré predicando mientras me quede aliento de vida y mientras haya la oportunidad. Así que quede a usted advertido, es tiempo de empaparnos en la palabra, porque estamos viviendo días extremadamente malos y días muy peligrosos. Tenemos ya la línea llena. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Respecto a lo que usted está comentando, cuando yo vivía en México, ahí en las iglesias, los pastores le preguntaban a la congregación cuántos versículos habían leído. O sea, había un como que los animaban a leer más la Biblia, y muchos por por competir y decir yo 10, 20, 30 versículos, y entonces, pero al mismo tiempo nos estábamos edificando. Habían programas en las iglesias en aquellos tiempos, programas de lectura bíblica, donde la gente, yo recuerdo que también en los tiempos míos, aquí en la iglesia lo hacemos, tenemos algunos programitas escritos que los hermanos han llevado para leer la Biblia durante un año, la familia. Y hay muchos hermanos que lo hacen en una forma periódica. Pero ya esto, con tanto entretenimiento, la gente está dedicada al entretenerse y se ha olvidado de la palabra. Y es lamentable. A veces tienen hasta las Biblias tiradas, empolvadas por allá. Yo he visitado... Aquí en la iglesia que yo pastoreo, hermana, acá, después de cada culto, es increíble, a pesar de las amonestaciones y de las cosas como nosotros conducimos la iglesia, se recogen, hermanas, decenas de Biblias, de gente que la deja, y usted está esperando que esa gente en el próximo servicio va a andar buscando su Biblia. No, esas Biblias duran años y nadie las levanta. Es la triste realidad, ¿ok? Sí, hermano, que Dios la bendiga. Dios me le bendiga. 713-991-5760. Tenemos la línea abierta. Usted haga su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral, trayendo este tremendo tema. Y para los que nos están sintonizando tarde, hemos estado hablando de un señor homosexual que escribe en una de las páginas dedicada a la campaña política que se está dando en Estados Unidos, ha demandado a las casas de publicación de las Biblias, porque en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 dice que no entrarán al cielo los afeminados y los que se echan con varones, y a él eso le molesta porque dice que le están llamando pecador y que por eso, por daños emocionales, por ese versículo bíblico, él está demandando por 60 millones de dólares. De eso hemos estado hablando en el día de hoy. 713-991-5760, llámenos, esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, quería comentar y hacer al respecto con el asunto del hombre este que está demandando porque la Biblia dice que los homosexuales y todo hombre que se echa con hombre no entrará en el reino de los cielos. Ajá. Quería comentar al respecto porque entonces tendríamos demandas también por los borrachos. Claro, claro, ahí los borrachos entrarán, pueden demandar porque también lo están afectando. Y también, como la Biblia también condena a los que se echan con animales, también esa gente se levantarían en contra. Es por ello que usted mira que en los predicadores muy populares en el día de hoy han quitado la palabra pecado. Entonces le han echado agua. Cuando yo oigo un predicador que cuando predica dice no, porque nosotros todos cometemos errores y nuestros errores, y no le llaman pecado al pecado, estamos mirando personas que realmente van a favor de la corriente y lo hacen para cubrirse. Pero llegará un momento, el momento ha llegado donde tenemos que definirnos. Si la palabra pecado es una palabra que aparece en la Biblia, la palabra pecado viene del griego hamartia. Y hamartia del griego nos habla cuando alguien se desvía del blanco establecido por Dios. A eso es lo que es pecado. Entonces, sería entonces también ofensivo decirle que alguien se ha desviado. Ah, fulano es un desviado. Es lo mismo. Entonces, la gente le tiene miedo por lo que esa palabra significa. Porque si alguien... le dicen, tú eres pecador, lo que le están diciendo es, no tiene entrada, porque los pecadores no entran al cielo, no tiene entrada con Dios. Y prácticamente es una palabra condenatoria, y a la gente no le gusta que lo condene. Pero si Dios le condena, ¿quién soy yo para no decir lo que Dios ha dicho? ¿Ok? Bueno, yo creo que el hermano se fue. Muy bien, una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Habla Raúl, mire, yo no lo conozco a usted, pero escucho su programa, es de gran bendición para mí, es un programa que edifica bastante al pueblo, ¿verdad? Y yo solamente quería ver cómo, o si usted me lo permite a hacer una ofrenda para su ministerio, o cómo podría hacerle yo para... Bueno, le voy a poner fuera del aire y le van a atender ahora mismo, ¿ok? Le van a dar la dirección, ¿ok? No me cuelgue, por favor, en la línea 3 le van a atender, creo que le están atendiendo ya. Muy bien. Hay una llamada por aquí más, vamos a ver, bájale al radio, línea 2, no había nadie por aquí, muy bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oiga, esto está grave. No sé si usted ha visto una imagen de con un americano, creo que se llama Marilyn Manson. Sí, he visto la imagen de Marilyn Manson, sí lo he visto. Está haciendo bueno, la Biblia. Bueno, esa no la he visto, pero sí sé de quién estamos hablando. Creo que, yo vi una imagen donde se está masturbando con la cuidado. No vamos a hablar de cosas explícitas en este programa. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, hermano de León. Estamos escuchando su programa y es tremendo lo que está aconteciendo. La iglesia tiene que unirse a orar, la iglesia tiene que unirse en clamor para que... Mire, cuando comenzó la iglesia, los apóstoles dice que los querían matar y todo eso. Se unieron y ellos dijeron, Señor, que tus siervos tengan valor y fuerza y de nuevo para hablar tu palabra. Ahora, y mira sus amenazas, Señor. Ahora el problema es que la gente, cuando se habla de unidad, desde la gente unirnos, cuando las iglesias se unen con un propósito equivocado. Mire usted, todo un movimiento de unidad, por lo menos yo hablo en Houston, ajá, que se ha tratado de levantar, se hace pedazo porque se levantan cuatro cabezones dentro del grupo de unidad que no vienen porque quieren unirse, sino porque quieren sacar ventaja. Oh. Por ideas equivocadas, por una mentalidad equivocada. Pastores muchas veces se unen porque quieren hacer sus iglesias más grandes. Oh. Entonces, se meten con un mal propósito, un mal corazón, no con una mentalidad de reino, y hacen pedazo cualquier cosa que se quiera lograr. Y por eso viene el recelo, viene la desconfianza y el diablo gana. Sí, porque cada uno, yo pienso que es de instar que cada uno en sus hogares se ponga a orar por esta causa y por nuestro gobernante para que... Yo lo que creo que lo que debemos de hacer es, más bien, acuérdese que el fortalecimiento comienza por el individuo propio. Cada persona que escuche la palabra, proponerse a sí mismo edificarse. Y cuando yo me edifico en la palabra y me lleno del Señor, entonces voy a ser de una influencia para los míos, para mi familia, para mi iglesia y para mi comunidad y para mi nación. Eso sí es cierto, porque uno tiene que orar hasta con sus hijos, su familia y juntos todos, cada y cuando, para desbaratar las fuerzas del enemigo, porque la batalla es espiritual. Así es, mi hermano. Gracias por su comentario. Tómalo bien, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buen día. Adelante. Sí, tenía una pregunta. ¿Usted cree que se pueda ganar el caso? No, lo más probable es que eso lo van a desestimar. Es lo más probable que ese señor, el juez, lo tire de la corte. Pero se establece un precedente. Aunque él no gane, se establece un precedente de que alguien hizo eso. Y después, cuando puedan venir jueces más favorables, que estén más a favor de eso, entonces sí se puede dar caso que se abran. La otra cosa es, puede ganar ese caso en esa corte, pero entonces las casas publicadoras tendrían que apelar, entonces ya en la corte de apelación se desestimaría. O si la corte de apelación entonces dice que sí, que el señor ganó, entonces hay que ir a la Suprema Corte del Estado de Michigan, y si la Suprema Corte lo desestima, ahí queda. Pero si dice que ganó el señor, entonces las casas publicadoras tendrían que ir a la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia lo desestima, las casas publicadoras ganaron. Pero si la Suprema Corte de Justicia dicen que pasó, entonces eso se convertiría en ley en toda la nación. Donde entonces ahora sí, toda la Biblia había que quitarle la palabra homosexual. So pena de ser laico o demandable. Entonces es un asunto, no creo que llegue tan alto, pero ya se establece un precedente. Porque hace 20 años nadie se hubiera atrevido a demandar a nadie porque la Biblia dice tal o más cual cosa. Pero estos son los tiempos que estamos viviendo. Okay. Okay. Bueno. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Muy claro lo que los tiempos que estamos viviendo. Yo creo, hermano, que Dios lo que está haciendo es lo mismo que hizo con el pueblo cuando estuvo en Egipto. Él tuvo que mandar diferentes clases de pruebas, tribulaciones, problemas, necesidades, para que el pueblo se saliera de ahí. De lo contrario, no quería. Hay mucho pueblo. California se está quemando, la gasolina está en las nubes. Exacto. El medio ambiente está como está, el ambiente político, la zozobra, la guerra que se están... vemos nosotros las señales que el Señor ha dicho, y la solución es, este mundo no va a cambiar. Y la gente no se va a arrepentir. La solución es que el Señor se va a llevar a su pueblo y lo va a sacar de aquí. Y toda esta gente por 7 años se van a quedar solo con el diablo aquí viviendo y el anticristo. Exactamente, hermano. Es lo que va a pasar. Dios le bendiga, gracias. Sí. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. ¿Qué será mejor, pastor? ¿Ponernos a orar para que estas cosas no sucedan o ponernos a evangelizar para que Cristo venga más pronto? Número uno, evangelizar, que es lo que Dios nos ha mandado. Yo no voy a orar para que estas cosas no sucedan, porque la Biblia dice que estas cosas sucederían, y yo estoy mirando una confirmación de lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia me manda es orar por los gobernantes, orar como oraron los apóstoles, conforme dijo una persona que llamó, para que la gente tenga ánimo, la gente sea entusiasmada, la gente tenga valentía para predicar este mensaje y que la gente no sea cobarde. Y seguir hacia adelante, caiga quien caiga, esperando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Adelante. Hello, pastor. Bájele a radio. Okay, sí, mire, con respecto al comentario del otro hermano, de que si llegase a ganar la demanda, usted mismo lo estaba diciendo, hace 20 años nadie se imaginaría el tema de homosexualismo, y ahora esto a partir de los matrimonios homosexuales se ha abierto una caja de Pandora en cuanto a ese tema, supongo. Bueno, simplemente estamos viviendo los tiempos, esto como comentario nada más, y como es usted, orar por las personas que se tienen que orar y pues por nuestra propia salvación, así creo. Así, evangelizar y orar, que el Señor nos lleve y nos saque, y seguir evangelizando para que se salve lo que se tenga que salvar. ¿Ok? Así es, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano Irving, Dios le bendiga. Tenía una pregunta sobre el hombre que se dio la demanda. Están usando muchas estrategias para pelear su caso. Entonces hay un caso de la ciencia que dice que ellos nacen homosexual. Pero eso es una teoría, porque los científicos pueden decir, los científicos pro homosexuales pueden decir que es científico, pero pueden levantarse decenas de científicos más que nieguen eso. Por ejemplo, yo soy un hombre entrenado en ciencia. Y yo puedo decirle a usted que hay un montón de publicaciones científicas que habla y dice que el homosexualismo es un caso aprendido, y es aprendido por un problema social. de identificación. Okay. Y le puedo citar muchísimos casos de gente a través de la psicología y la psiquiatría, en el psicoanálisis y el conductismo y diferentes corrientes psicológicas, que nos hablan del homosexualismo como un caso de problema de identificación en cuanto a la sexualidad humana. ¿Se da cuenta? Entonces eso es discutible. Oh, está bien. Muchas gracias, hermano Irene León. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Oh. Adelante. Hello. Hello. Adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quería hacer un comentario acerca del tema que está tocando, hermano Herbie. Gracias a Dios por personas como usted, hermano, que están animando al pueblo, anunciando al pueblo cristiano de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermano, yo pienso que esto del homosexualismo, la Biblia los enseña, hermano, las historias de que esto ha sido desde la antigüedad del tiempo. Y ahora lo que nos queda a nosotros como cristianos es prepararnos para recibir al Señor Jesucristo, para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. El mundo sigue en decadencia, hermano, y gracias por varones como usted, hermano, que disponen el Evangelio. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermano. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, disculpe una pregunta. Adelante. Solo yo quisiera saber si la palabra homosexual o homosexuales aparece en la Biblia. Vuelvo y le repito, la Biblia aparece la palabra promiscuidad, y la palabra promiscuo viene de la palabra porneia, de ahí se traduce varias palabras que tienen que ver con lo que es aberración sexual. Y la palabra homo del griego nos habla de igual, en otras palabras, alguien igual a alguien en este aspecto. Pero la palabra se traduce como promiscuidad, promiscuo, y la palabra es porneia en diferentes variantes verbales. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada más por aquí. Hi, this is Amy. Bueno, aquí quieren vender algo. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Bueno, ese no quiere hablar por lo que veo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pastor, mi pregunta es, nosotros los jóvenes, ¿qué podemos hacer ante estos últimos tiempos? Consagrarse, buscar a Dios, meterse en la iglesia, estudiar su Biblia y mantener una comunión con Dios. Seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo todas las cosas como si Cristo no fuera a venir, pero estando preparado por si fuera a venir en el próximo segundo. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Y meterse a servir a Dios. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenos días. Adelante. Mi nombre es Héctor y además quiero hacer un comentario referente a la demanda de esta persona referente al capítulo. Okay. Adelante. Sí, bueno. Adelante, le oigo. Sí, mire, yo soy chofer nacional, soy chofer de camiones. Ajá. Recientemente me convertí en cristianismo en el 2004 y Dios me dio la sabiduría y el poder para predicar el evangelio. Ajá. Yo nada más le quiero decir a todos mis hermanos en Cristo que lean la Biblia, que lean el evangelio, que se bauticen, que esperen a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está cerca. Así es. Estamos pasando estos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos porque la Biblia dice que van a desaparecer las Biblias, que nos memoricemos de todos los capítulos que sean posibles en nuestro corazón para memorizarnos, porque va a llegar ese tiempo que no la vamos a tener en nuestras manos y tenemos que seguir adelante con el Evangelio, aunque sea de memoria. Así es, hermano. Oiga, estoy mirando que su área code es 956. ¿De dónde me llama? Mire, yo soy originario de Brownsville, Texas. Ajá. Y me vine a trabajar recientemente a la ciudad de Houston. Y este trabajo Dios me lo concedió. Lo puse en oración y es la razón por la que me vine a trabajar a la ciudad de Houston. Ah, Texas, muy bien. Venía escuchando ahorita la radio y me sorprendí porque es la segunda vez que escucho que una persona está demandando la palabra de Dios. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Bueno, gracias por su llamada, amén, y su comentario, ¿ok? Muchas gracias, que Dios lo bendiga, hermano, y sigamos adelante con el Evangelio. Amén, bendiciones para usted y hacia adelante. Igualmente. Varón valiente. 713-991-5760. A ver, creo que hay otra llamada por aquí. Creo que no. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Hay una más por aquí. Buenas tardes. Aló. Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Bájele a radio y adelante. Estaba escuchando. Tiene que bajarle al radio porque si no, no podemos hablar. Sí, sí. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Precisamente yo solo le llamaba para animarle para que siga adelante, ¿no? Y creo que... Bueno, no, yo sigo adelante aunque no me animen, así que sí. No hay problema. El pueblo más que todo hoy en día necesitan palabras, ¿verdad? Que le anime, de veras. Uh-huh. Y yo me escuchaba esta pregunta que le hacían de respecto de la palabra homosexual, si aparece en la Biblia o no. Uh-huh. Ajá, yo creo que... más que todo, la gente necesita encontrar palabra que es... Sí, en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, al final en el 32 dice, lo que cambiaron el uso natural de la mujer por el contra naturaleza y que se encendieron en lascivia hombres con hombres. Ahí más claro no puede decirlo la palabra. Ajá, y la palabra original nos habla de esto, hombre con hombre, andropo, hombre con hombre. Ajá. ¿Ok? Sí, esa es la que yo quería añadir. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano, ya estuvo su comentario. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Adelante. Mira, mi pregunta es esta, mira, fíjese que mi hijo hace poco se acaba de unir a la iglesia cristiana y pues nosotros pertenecemos a la católica. Pues yo, inclusive, pues yo, los domingos colaboro en la misa. Mi pregunta es esta, hermano, ¿cómo yo puedo ver la mejor manera como para acercarme más a la iglesia cristiana con mi hijo? Bueno, usted tiene que comenzar a venir a la iglesia cristiana y comenzar a visitar los servicios, comenzar a participar en los mensajes, escuchando la palabra, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia junto con él y dándose cuenta de cuál es la verdad. Okay, una última pregunta, hermano. ¿Tengo tiempo? Adelante. Sí, mire, mucha gente me ha dicho a mí que pues yo voy a la iglesia y pues la iglesia católica realmente pues lo que me van a entender es que no sirve. Entonces yo mi contestación es esta, no sé si yo estoy confundido. Yo les digo que bueno, que yo voy con devoción, yo voy con fe a Dios. Lo único que yo puedo decirle es comience a visitar la iglesia cristiana y comience a estudiar su Biblia. Jesús dijo, escudriña las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la verdad y ella dan testimonio de mí. Comience a estudiar la Biblia, es lo primero que yo le voy a decir, a leer los evangelios, a estudiar la Biblia y usted se va a dar cuenta, estudiando la Biblia, si usted está bien o está mal. Y la misma Biblia le va a dirigir a usted al evangelio, a la palabra. Cualquier interrogante, compártela con su hijo, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, hermano, y adelante, ¿ok? Dios le bendiga a usted. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, quería decirle que en México ya hay persecución. ¿Sabe por qué? Porque hay un sonido cristiano temprano no quieren que toque y los sonidos seculares de corridos y todo eso pueden amanecer si nadie les dice nada. Claro, en México siempre ha habido, por la naturaleza política que hay en México, de México. Mire, llevamos... Siempre ha habido un asunto. Usted termina una iglesia en México y terminando de construir el templo, el gobierno viene y le pone un sello y dice propiedad federal. Sí. Mire, ya no quieren que el juez que anden repartiendo tratados. Bueno, esto es parte de la persecución. Así que le dejo, hermano, porque ya llegó la hora de irnos. Dios me lo bendiga muchísimo a usted y hacia adelante. Y para mí, si Dios quiere, yo regreso con usted en el día de mañana. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.